La paz del Señor Jesús, estoy, no sé cómo expresarlo. Hay veces que uno dice, me siento bendecido, ponen a veces en las redes sociales y quizás esa sea la expresión para hoy. Me siento reconfortado, aún por el hecho de poder alabar al Señor mediante estos cánticos. Han sido cánticos muy profundos. Meditaba en cada letra de lo que entonábamos. Y aún esta última que dice, más cerca de ti. Y de verdad que esas palabras me hacen temblar un poco. No puedo evitar a veces sentir que se me ponen las manos blancas cuando pienso en algo así. Y bueno, es así hacia donde vamos en realidad. Es una carrera que empieza acá, pero termina allá con el Señor Jesucristo. Acompáñeme con el Salmo 119. El verso 75. Allí dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, me afligiste. Conforme a tu fidelidad, me afligiste. Muchas veces las situaciones que nos afligen son en definitiva un propósito que Dios ha marcado por su fidelidad. Porque Él es fiel hacia su esposa, hacia su desposada que es la iglesia, y a veces, según su propósito, Él va a afligirla. Él va a hacernos pasar por valles de aflicción. Yo he estado pensando en lo que pasó en la reunión del jueves pasado aquí en casa de nuestro hermano Daniel. Un hermano allí, no está en este momento, manifestó tener la necesidad de un consuelo del Señor a causa de una profunda angustia que estaba en su corazón por un momento de aflicción. Y yo he estado pensando en el asunto, he estado pensando en esa expresión que él se animó a decir, porque muchas veces no solemos quizás expresarnos de esa manera, nos retraemos un poco y a lo mejor vamos al Señor de forma personal, pero sin embargo, Él lo dijo en esa noche y yo he estado pensando en ello porque yo también pasé por valles que de verdad causaron una aflicción y una tristeza en mi corazón y de verdad necesité ser reconfortado por el Señor. Necesité ser realmente aliviado por el Señor y recuerdo que me sentí también muy aliviado cuando por medio de un hermano, a través de una predicación, realmente vinieron palabras que para mí fueron de mucho consuelo. Fueron realmente de sosiego, de tranquilidad. Y pude un poco descansar en aquellas palabras. Por esta razón me ha parecido bueno en esta ocasión traer a la memoria prácticamente el mismo mensaje que se dio en aquella oportunidad. Y va a ser bueno también para todos nosotros y en definitiva para aquellos que en algún modo estén afligidos por alguna situación. Yo me voy a poner siempre en manos del Señor Jesús porque sé que la consolación no es una virtud del hombre, es Dios quien consuela, su Espíritu Santo es el consolador, Él es en definitiva quien puede contener nuestro corazón en sí mismo para podernos dar sosiego, tranquilidad, y poder experimentar lo que también experimentaron muchos de los primeros hombres. Hombres que realmente pasaron tribulación, angustia, sin embargo tenían sosiego y quietud frente del Señor Jesús. De lo que estoy hablando es de una meditación impartida aproximadamente hace unos 4 años, no recuerdo si se la volvió a impartir, por un hermano de esta iglesia, en esta ocasión fue el hermano Santiago, él la había titulado La carrera de tu vida. Bien, solamente que en esta ocasión yo la voy a retitular, Una carrera hacia la eternidad. Vamos a orar. Señor Jesús, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, hágase aquí en esta iglesia. Te lo ruego, Padre. Perdona nuestras falencias, perdona nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de nuestras fallas. Cada vez que nos acercamos a ti, por medio de tu luz podemos vislumbrar, Señor, las falencias que tenemos, las cosas que faltan corregir, porque tu luz penetra hasta lo último, Señor, de nuestro ser, hasta el último rincón de nuestro corazón, está exhibido delante de ti, y no te es oculto lo que somos, y aún, Señor, nos alumbras de tal manera para vergüenza nuestra. Pero también lo haces para corregirnos y para instruirnos, Señor, y para transformar nuestras vidas. Ten paciencia con nosotros. Ten misericordia, Señor, extiéndela aún un poco más. Y ayúdanos mucho, Señor, en cada situación que atraviesa nuestra vida. Trae paz y sosiego a esta iglesia. Trae paz, Señor, a cada hermano que esté afligido. Yo me pongo en tus manos, Señor. Esto no es una labor que yo pueda hacer con virtud humana, sino por medio de tu Espíritu Santo, que se haga, Señor. Gracias por este tiempo. Dirígeme en todo lo que yo vaya a hablar y a exponer en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, en más de una oportunidad en las Escrituras, analógicamente hablando, utiliza el ejemplo de un atleta olímpico en una pista de carrera, para referirse a la vida cristiana, ilustrando de esta forma que cada cristiano, desde que inicia, desde su conversión hasta que fallece, es como si estuviera en una pista, bien, de carrera olímpica, como un atleta que debe correr y que debe llegar a la meta. Solamente que en esta oportunidad nuestra meta está en los cielos, bien, no está aquí en la tierra. Aún Pablo utiliza este ejemplo para referirse a él mismo y al desarrollo de lo que es en su ministerio y la culminación del mismo. Yo le voy a leer Hechos 20, del 22 al 24, allí está escrito de este modo, dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, está hablando Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aún Pablo considera que todo su ministerio puede ilustrarse mediante una carrera que él está corriendo, valga la redundancia. Como también en 2 de Timoteo 4, 7 y 8 dice de este modo, Pablo le está escribiendo a Timoteo en esta ocasión y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama su venida, hermano? Amén. Una de las mejores formas de ilustrar realmente la vida cristiana, bíblicamente, es comparándola con la vida de un atleta, con la vida de un atleta, de un corredor olímpico. Y aunque para nosotros, hoy por hoy, un atleta es un deportista que corre una competencia por un mero reconocimiento humano, sin embargo, en el tiempo de Pablo, ser un atleta tenía mucho más fuerza que ahora. Bien, representaba mucha más cosas, ya que era una disciplina que la practicaban primeramente los griegos. Se trataba de hombres que competían en los estadios, pero su idea de competir era en honor a sus deidades, a sus dioses. Ellos mismos se consagraban a sus dioses para correr o para participar en las diferentes competencias, en las diferentes disciplinas. Aquellos que ganaban recibían el título de héroe de la ciudad. Y tal título era lo más cercano que podía tener el hombre de ese tiempo en asemejarse o acercarse a su Dios. De ese modo ellos consideraban en algún punto ser mitad Dios y mitad hombre. Así que era algo mucho más superior de lo que es ahora. Un atleta, en otras palabras, para los griegos era una labor religiosa muy importante. Atleta significa competidor contrincante, ¿bien? Y hace referencia a eso, a un competidor olímpico. Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra atleta, se está refiriendo exactamente a un competidor olímpico. Estos competidores durante toda su vida no hacían otra cosa que prepararse para su competencia. Bien, todo el desarrollo de su vida, prácticamente a veces desde que nacían, eran consagrados a ser un atleta olímpico y eso les llevaba a que su vida sea totalmente diferente a la de las personas comunes. Ellos tenían que cuidarse, tenían una dieta, tenían una forma de vivir. De hecho, el propósito de su vida en la tierra era correr esa carrera y llegar a la meta y salir primero. Esas personas prácticamente nacían para correr en el estadio. Eran personas que nacían para correr una carrera. Y todo el desarrollo de su vida consistía en correr esa carrera. Era lo máximo que ellos querían alcanzar. Y el apóstol Pablo se vale de esta analogía, de comparar al cristiano con un atleta. En más de una oportunidad, nosotros vemos que le escribe a Timoteo, voy a leer 2 de Timoteo 2:5. Pablo, para darle algunas instrucciones a Timoteo, también le escribe de este modo. 2 de Timoteo 2:5 dice: y también, está escribiendo Pablo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, aprovecha Pablo la ocasión para poder dirigirse a Timoteo, ya que aparentemente Timoteo es muy probable que al ser él de padre griego tenía una inclinación hacia los deportes olímpicos, a ser una especie de atleta. Es por eso que también Pablo en una oportunidad le dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Bien, y que en definitiva la verdadera carrera del cristiano es una carrera espiritual. Y es allí donde debe perfeccionarse Timoteo, como cada uno de nosotros. Aún también Pablo, cuando le escribe en la carta a la iglesia que está en Corinto, también utiliza esta analogía para poder un poco referirse a la preparación que debe tener un cristiano para correr esta carrera espiritual. Sí, le voy a pedir que me acompañe en esta cita, primera de Corintios 9, del 24 al 27. Primera de Corintios 9, del verso 24 al 27, dice de este modo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ser un atleta en aquel tiempo y aún también en los tiempos de ahora tiene ciertos requisitos, ciertos requerimientos. En ese tiempo, yo imagino que es muy parecido también al tiempo de ahora, se precisaba que los competidores sean sean personas completas en todo lo que era su cuerpo físico, no les podía faltar ni un dedo, ni ser rengo. Ellos debían ser personas físicamente enteras, completas, y tener ciudadanía griega, estar exento de todo crimen, o sea que su vida moralmente debía estar ordenada, no podían ser acusados de ninguna clase de mal, sino haber vivido el desarrollo de su vida, toda su crianza, moralmente bien, sin haber cometido ninguna infracción. Bueno, no difiere mucho de lo que es la vida cristiana. Todo pecador que se convierte, luego que es bautizado, también debe arrepentirse de todos sus pecados, llevar una vida ordenada en el Señor Jesús y sufrir una transformación y tener una nueva identidad, porque ya no somos mundanos, sino que somos del reino de Cristo. Bueno, también todos los atletas comprendían que alcanzar la máxima coronación requería de abstenerse, ¿bien? Abstenerse prácticamente de todo. O sea, ellos tenían que sacrificar su estilo de vida estándar por uno que requería un régimen y una disciplina bastante rigurosa, pero que en definitiva les servía para ellos mismos al momento de competir. Ellos debían abstenerse de placeres carnales, ellos debían abstenerse de la vida común de todo, de todos los griegos, por decir, en esta ocasión. Bueno, tampoco difiere mucho de lo que es la vida cristiana. Pero a lo que nos referimos más específicamente es que un deportista olímpico, y aún también eso lo podemos ver ahora, debe abstenerse de comidas con grasa, no puede comer comidas condimentadas, debe evitar todo tipo de gaseosas, dulces y todo tipo de comida chatarra o insalubre. No termina allí. Debe abstenerse de vicios que afectan su salud. No puede ser fumador, no puede ser alcohólico, no puede ser drogadicto. Debe abstenerse también de actividad sexual. En definitiva, debe abstenerse de un estilo de vida común y pasa a un estilo de vida totalmente riguroso, a un estilo de vida que es en un régimen disciplinario que no es para cualquiera. En otras palabras, la vida del atleta era una consagración, hoy por hoy, al deporte, en aquella oportunidad, a las deidades griegas, a los dioses mitológicos que ellos tenían. Ahora, imagínese por un momento cuán difícil sería para usted ser un atleta olímpico. Que empecemos a partir de mañana. Usted quiere ser un atleta olímpico. Imagínese todas las cosas que debe cambiar, comenzando con su dieta. Ya no va a poder comer en exceso y de manera abundante todas esas cosas que come. No va a poder degustar de aquellas comidas que contienen mucha grasa y en definitiva mucha contaminación. Usted va a tener que tener un cambio de vida radical en todo sentido. Su cuerpo va a tener que cambiar. La ración de su comida también va a cambiar. No va a poder comer de forma abundante y suculenta. Va a entrar también en un régimen de ejercicio riguroso. O sea que estamos imaginando y estamos entendiendo que ser un atleta requiere de cambios, y de cambios rigurosos, de una disciplina, para ser un atleta carnal, para ser un atleta que va a competir por una corona corruptible. Bueno, ahora imagínese todos los cambios que requiere ser un atleta espiritual, porque no es muy diferente. Si para ser un atleta olímpico se requiere una serie de cambios, ¿qué nos hace pensar que para ser un atleta de Cristo no debemos sufrir los cambios? Pablo utiliza este ejemplo porque es la forma más práctica de ilustrar la vida cristiana. Bien, estamos en un estadio olímpico, somos atletas y vamos a tener que correr para llegar a la meta. Nuestra capacidad de poder llegar a la meta va a depender también de nuestra preparación, de cuán preparado estemos para correr esa determinada carrera. Bueno, yo le voy a leer Efesios 4, verso 22 al 24. Allí está escrito de este modo, Pablo también escribe esta carta, y dice como para tener una idea cuál es el cambio que se requiere para ser un atleta espiritual. Allí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea que ser realmente un atleta de Cristo es ser una nueva persona. Es dejar de hacer toda aquella vida común y desordenada para entrar en un régimen disciplinario que va a comenzar con ejercicio físico, abstenerse de ciertos alimentos y mantener una dieta obligada, que en definitiva va a ir perfeccionando y estilizando al atleta. Ser hijo de Dios es ser un atleta espiritual, es ser un atleta de Cristo que se prepara para correr su carrera espiritual. Esto significa que si queremos ser partícipe del reino de los cielos, debemos abstenernos de todo lo que contamine o perturbe nuestra preparación. Debemos sacrificarlo todo. Y justamente la abstención es la mayor batalla a la que nos enfrentamos como cristianos si queremos ser partícipe de lo espiritual. Es lo que hace un atleta por una disciplina deportiva. Empieza a abstenerse. A lo mejor le gusta, por ejemplo, participar de comidas suculentas como asado, mayonesas y tantas cosas así. Pero si él verdaderamente tiene una competencia por delante, él va a tener que decir no. No a esa comida, no a esa bebida, no a estos amigos, no a estos vicios, no a estos placeres. Y empieza a decir no, no, no, no. Va a tener que abstenerse y eso de verdad es una lucha. Eso representa una lucha. Y aún para nosotros, abstenernos del pecado es una lucha diaria. Vamos a empezar a abstenernos del viejo hombre, de aquel que a veces quiere revivir, sacar cosas malas. Vamos a tener que decir no. ¿Por qué? Porque yo soy un atleta de Cristo, estoy preparándome constantemente para la carrera de mi vida. De hecho, ya estamos corriendo esa carrera. Lo que nos falta es preparación, disciplina, para poder perfeccionarnos en nuestra marcha. Una abstención no es fácil de asimilar. A veces genera ciertos conflictos. Sin embargo, ser un atleta espiritual no es una vida fácil para la carne. Tiene una rigurosa disciplina que requiere de valor y sacrificio. Pero llegar a la meta verdaderamente lo amerita todo. Pablo se consideraba un atleta de Cristo. Pablo él mismo dice, yo tengo que terminar esta carrera. El hecho que pueda expresar estas palabras es definirse como un atleta. Bueno, y si yo tengo que observar un poco cuál fue la vida de Pablo, podemos ver que su vida terrenal no fue nada fácil. Voy a leer 1 Corintios 4, versos 10 al 13. Allí dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y desde el verso 11, preste un poco de atención, ¿cuál fue realmente la carrera de Pablo? Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todo. También en 2 Corintios 4, 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos carnales. Vemos que la vida de este atleta no fue nada confortable para la carne. Tuvo que mantener una disciplina, tuvo que mantener un régimen bastante riguroso, y lo tuvo que mantener hasta el final de su carrera. Vemos a un Pablo que dice, yo tengo que ir a Jerusalén, más allá de que el Espíritu Santo me da testimonio que allá me esperan toda clase de males, sin embargo, no hago caso de estas cosas ni estimo para mí preciosa mi vida, dice Pablo, sino que yo voy porque tengo que terminar mi carrera. Y luego le escribe ya a Timoteo, en su segunda carta le dice, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo, un atleta de Cristo, corrió su carrera espiritual y vemos que correr y competir en ese estadio le representó verdaderamente mucha angustia y mucha tribulación. Ahora pregunto, ¿quieres correr esta carrera? ¿De verdad quieres ser un atleta de Cristo? Hay 10.000 razones por las que no puedes ser un atleta. Hay 10.000 obstáculos que te van a impedir ser un atleta espiritual de Cristo. Sin embargo, yo te reto a que lo logres, a que lo seas y a que corras esta carrera de tu vida. Corre esta carrera hacia la eternidad. Ponte en marcha. Cumple la disciplina. Haz los ejercicios correspondientes. Porque lo importante de todo atleta de Cristo es llegar a la meta. Requiere de un régimen espiritual, requiere de mucha oración, requiere de lectura, requiere de la sabiduría de Dios, requiere de la práctica de lo que vamos aprendiendo, ponerlo en práctica, requiere de la abstención de toda clase de mal, requiere de disciplina, de obediencia, requiere de cumplir fielmente cada servicio al que ha sido llamado. Llevando adelante un régimen y una disciplina, vamos a poder sentirnos preparados día a día para seguir compitiendo la carrera espiritual de nuestras vidas. Mantener un régimen espiritual, mantener una disciplina y un ejercicio nos va a permitir estar en forma, estar preparados para competir, para estar firme frente a cada situación, frente a cada carrera que nos toque correr. Hay que estar en forma. Yo me acuerdo que en esa ocasión el hermano ocupaba un ejemplo que decía, ¿qué vas a pensar tú? Bien, si viene, o sea, uno suele identificar a un atleta por su figura física. Un cuerpo esbelto, prácticamente sin grasa, todos los músculos marcados, y muchos dirían es un cuerpo envidiable. Si ustedes ven a los velocistas, ven que realmente su cuerpo es una figura contorneada que prácticamente no tiene grasa. Bueno, y eso es por causa del ejercicio. Ahora, ¿qué pensarían si viene un gordo que camina así? Yo soy atleta. No sos atleta, sos un chanta mentiroso. Porque los atletas también de Cristo reflejan una santidad. Si somos atletas de Cristo, eso debe notarse también en nosotros. Debe notarse en nuestro carácter. ¡Oh, cuánto nos falta! Debe reflejarse hacia afuera. Las personas deben decir, este hermano tiene disciplina, este hermano verdaderamente se ejercita en la piedad, como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Es una disciplina. Y uno va a poder decir, sí, este hermano, realmente vemos que en cada valle que le toca atravesar, tiene paz. Y su paz no es perturbada. Ahora también un atleta deportivo no llega a obtener esa figura y su condición física de un día para otro. Son años. Son años de entrenamiento que se expone a ese duro régimen de ejercicio para poder lograr y mantenerlo. Y el régimen es lo que más cuesta al iniciar. El régimen es a lo mejor lo que más odiamos, como muchos dicen, o lo que más uno tiene tendencia a rechazar porque lo considera muy duro. Bien, ¿a qué me refiero? Si yo te diría que la vida común del cristiano sería orar todas las mañanas, voy a poner un ejemplo, no es que lo estén imponiendo. Vamos a suponer que la disciplina del cristiano sea despertarse todos los días a las 5 de la mañana y orar de las 5 hasta las 7 de la mañana todos los días de tu vida. No solamente eso, que en el día separes unas 2 horas de lectura, ¿bien? Y que todo el resto de las horas practique todo lo que has aprendido. Bueno, no es fácil. Y es lo que a muchos les cuesta. Pero esa es la disciplina. Sin embargo, cuando empezamos a ver los cambios en nuestras vidas, cuando empezamos a ver los logros, ahí ya empezamos a tener una constancia en la disciplina. Porque se trata de eso. No vamos a lograr ser el mejor atleta de Cristo de hoy para mañana. Pero si emprendemos una rutina y un régimen disciplinario, con oración, con lectura, con práctica, con piedad, con amor, y empezamos a ver los cambios, eso se va a hacer un hábito en nuestra vida y va a ser algo constante. Pedro, en 2 de Pedro 1, del 4 al 5, una cita muy conocida, Pedro escribe de este modo que yo considero sé, que es un poco el parámetro de lo que es el régimen espiritual de todo atleta de Cristo. Allí dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Como cosa primera dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdadera disciplina. Poder añadir todas esas cosas bien a nuestra vida espiritual. Virtud, conocimiento, todas las cosas que están enumeradas en este pasaje bíblico. Ahora, durante nuestra vida, como cristianos, vamos a correr muchas carreras. Hay varios circuitos en los que vamos a tener que competir, algunas carreras de 400 metros, de 200 metros, de 100 metros, en fin. En algunas va a ser nuestro mejor momento. La vamos a correr y nos vamos a sentir muy a gusto con el resultado. Pero vamos a tener otras de nuestros peores momentos. Quizás vamos a salir al último en esa carrera. Lo importante de todas las carreras es correr con honor y de forma legítima, no hacer trampa. No hacer trampa. En cada carrera vamos a experimentar diferentes situaciones. En alguna puede que tú seas el mejor, en otra puede que estés mejor preparado. En otra puede que estés muy seguro de ti mismo. En otra puede que sientas que es tu mejor momento. Y en otra puede que te sientas inseguro y palpitar el fracaso antes de la partida. Ahora, también vas a conocer a muchos otros atletas. Bien, algunos mejores que tú. Lo vas a ver y es muy probable que no quieras correr al lado de él. Vas a ver a lo mejor sus piernas, su físico y te vas a mirar y vas a decir, no tengo chance. Sin embargo, amigo, tú debes dar tu mejor esfuerzo en cada carrera. Debes correr para ganar. Debes correr para ganar. Da tu mejor esfuerzo en cada carrera. En una carrera no se sabe qué cosas pueden llegar a suceder. Porque también en la mucha perfección hay mucha debilidad. Muchas cosas pueden suceder en una competencia. Un músculo mal calentado, un paso en falso, un esguince muscular, te pueden detener. Te pueden hacer caer a la mitad de la carrera, por más que tú hayas tenido el mejor entrenamiento, por más que seas el favorito de esa carrera, tú también puedes caer a mitad de camino. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Qué es lo que vas a hacer si esas cosas suceden en tu vida? Muchos piensan o suelen pensar directamente, perdí esta carrera. Sin embargo, ese pensamiento es muy abrumador y suele debilitar aún más a las personas. ¿Qué debemos hacer? Amigos, si esto te pasa alguna vez, si en tu carrera o si a media carrera caes, no te dejes vencer. Levántate. Levántate o pídele a tu padre que te levante y termina la carrera. Porque lo importante de la carrera es llegar a la meta. Tanto tú como yo debemos llegar a esa meta. Esta es la carrera de nuestra vida. Y esta es una carrera hacia la eternidad. Nosotros debemos llegar a esa eternidad. Si te caes en el camino por algún paso en falso, por algún músculo mal trabajado, por falta de preparación, levántate y sigue corriendo esa carrera. No importa cuál sea tu posición, si vas al último, si vas primero, amigos, todos saben en esa carrera que lo importante es llegar a la meta. Tendrás nuevas oportunidades. Si caes en una, no te abatas. Vas a tener nuevas oportunidades. Cada verdadero atleta estudia sus carreras anteriores, estudia sus errores para ir perfeccionándose en las próximas carreras. Muchos atletas han caído a mitad de camino, muchos que eran muy buenos competidores han caído, incluso cuando iban primero, sin embargo cayeron. No obstante, están los que se levantaron y continuaron la carrera para llegar a la meta, pero también están otros que cobardemente abandonaron la pista por causa de la frustración y otros pensamientos, y quedaron estacionados. Pero un competidor o un atleta de Cristo tiene honor en Cristo y sabe que por honor también va a tener que terminar esa carrera. Eso es ser un competidor honorable. Amigo, lo importante es llegar a la meta. No importa cuál sea tu posición en la pista de carrera. No importa cuántas veces hayas caído o en qué instancia caigas, levántate y prosigue la meta, porque el premio amerita el esfuerzo. Para ir concluyendo, Pablo escribe en Filipenses 3:13, allí dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, erguíos y levantad vuestras cabezas y correr esta carrera con todas tus fuerzas. Corran esta carrera con todas sus fuerzas. Den lo mejor de ustedes, porque esta es la carrera de tu vida, esta es la carrera de mi vida. Nosotros hemos nacido para correr esta carrera. Así como un atleta se prepara desde que inicia, nosotros también nos preparemos y nos mantengamos firmes en esta competencia. También debes saber que como en todo estadio hay espectadores, ¿bien? Hay espectadores, hay personas que están observando. Tanto ángeles como personas te están observando y están viendo cómo compites tú en esta carrera. La iglesia está también expectante y está contemplando la competencia, está contemplando a los santos correr esta carrera y están esperando que llegues a la meta. Las escrituras dicen que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y es convertido a Cristo. ¿Cuánto más cuando acaba la carrera? Ahora, si tú caes en alguna instancia de la pista, de seguro también que las palabras de aquellos que observan y están a tu favor jamás van a ser de desánimo. ¿O han visto eso alguna vez? En un estadio, cuando las personas observan a su competidor caer, lo primero que hacen es, levántate, corre esa carrera. Ellos no le dicen, ya caíste, ya perdiste. No, ellos realmente buscan decirle palabras de aliento, como ser, no te rindas, levántate y sigue adelante, amigo. Esta es la carrera de tu vida. Jamás te des por vencido. Tú debes llegar. Tú debes llegar. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y jamás ha abandonado Él a los que confiaron en Él. No te desanimes. Corre esta carrera. Nosotros debemos comprender que como cristianos no hemos sido llamados a una vida placentera y cómoda en la carne. Amigo, no hemos sido llamados a una vida placentera y cómoda en la carne, pero sí hemos sido llamados para una vida cómoda y placentera en el Espíritu Santo. Y hasta que no lo veamos de ese modo, no vamos a poder degustar de la paz del Señor Jesucristo. No hemos nacido para una vida común. Hemos nacido para ser atletas de Cristo. Estamos en una pista, hay gente observando, huéspedes están observando, ángeles están pendientes de tu posición. Debes dar lo mejor de ti. Corran esta carrera, hermano. Para concluir, Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Aún estas son palabras de aliento, aunque parezcan duras. El Señor mismo te está diciendo, no retrocedas, corre, levántate, sigue adelante. El verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús, siendo hombre, corrió como un verdadero atleta espiritual. La meta no es imposible. Aprendamos del mejor atleta espiritual de todos los tiempos, Cristo Jesús, nuestro Señor, que rompió todos los récords y aunque sea inalcanzable, corramos de tal manera que fuera posible lograrlo, porque tenemos su mente, tenemos su espíritu y tenemos la demanda de seguir sus pasos. Yo recuerdo que cuando oí estas palabras en aquella oportunidad, realmente me reconfortaron y me ayudaron en aquella ocasión, en una situación de salud familiar que un poco me había abatido. Pero estas palabras realmente me sirvieron. Yo me sentía así, yo me sentía caído, yo sentía que había tropezado y que estaba tirado en medio de la pista. Pero cuando sentí aquella voz que me decía, levántate y sigue corriendo, porque lo importante no es ganar, lo importante es llegar a la meta, la paz del Señor Jesús.